Ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Ahí estamos. Bueno, antes de la apertura, invito a todas las mujeres que quieran y que tengan Twitter. Hay un hashtag que se está siguiendo este fin de semana, que es Yo Aborté. Y aunque no hayan abortado, estaría bueno decir por qué apoyamos la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que nada, es una invitación al Twitter, nada más. Vamos a la apertura. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy bien, acá estamos, Ruta Alternativa es este programa, estamos en la 102.5, nuestro programa número 105, un número que a mí me gusta muchísimo, el 5, y decíamos antes de entrar al estudio que es un lunes muy lunes, a pesar de que está muy lindo, porque la verdad que no hace frío, hay una temperatura más que agradable, así que es un lunes 6 de agosto, templadito, igual anuncian lluvias para esta semana. Buen día, que, buen día, buen día, sí. Dani, buen día, sí. A partir del miércoles, sí, jueves, sí, ya estamos ahí. Se cambiaría la cosa. De todas maneras, hoy, viniendo para acá, uno tiene que buscarlo, ¿no? El amanecer en la ciudad de Buenos Aires, entre tantos edificios, sí. No es que aparece el amanecer y no se envuelve, pero sí, buscándolo encontrás en algunos huecos que quedan todavía un hermosísimo amanecer entre nubes, sí, rosas, sí, sí. Realmente extraordinario. No, es lindo. Fue estimulante. Sí, ya cuando nos vamos acercando al mes de la primavera, a mí me gusta. Claro, ir en claro, camino, ¿viste? Claro. Sí, aparte sí, de la temperatura, la mañana está templada, sí. Por más que habrán 10 grados, no sé. Y 11 grados 3. Bueno, la máxima grados. Para hoy es de 20. Claro, casi primavera, podríamos decir. Exactamente. Parece que las lluvias empezarían a la tarde-noche del martes. Yo lo único que espero es que el jueves 8 no llueva. Es lo único que pido, que el jueves 8, el miércoles 8. El miércoles 8, 8 claro. No llueva, sí. Exactamente. Sí. Así sí, podamos. Momento ser... clave. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que vamos a hacer muchos, y creo que vamos a hacer muchos de los dos lados. Sí. Hacia el sur del Congreso y hacia el norte del Congreso. También, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque hay una movilización muy fuerte y muy intensa. Volvió, sí, por lo menos en los barrios que yo transito, que son allí Paternal, Villa Mitre, Villa del Parque, ahí volvió a aparecer la militancia en la calle este fin de semana con pañuelazos en las esquinas. Claro, en varias esquinas claro, hubo sí. Reuniones y en las cuales se hacía difusión para los que todavía no estén enterados de qué es lo que se está viviendo en relación a esto. Bueno, y en La Plata hoy va a haber un pañuelazo a la 1:00 p.m. Esto es yo fui a La Plata cuando era muy chiquita, no volví. Es en la 51 entre la 124 y la 125. Uh-huh. Como la ley, ¿viste? La 125. Claro. Bueno, así que a la 1:00 p.m. también pañuelazo. Y el miércoles ya dimos cuenta la semana pasada de que es internacional el apoyo para que salga la ley en todos los países, en muchas ciudades del mundo van a estar a pañuelazo limpio verde. Ah, sí. Sí, sí. Nos llegó desde Perú, bueno, de distintos lados, lugares del mundo, efectivamente. Pero un montón de lugares, pero hasta en Escocia van a estar con el pañuelo verde. Con el pañuelo así verde. Que, sí. Bueno, sí, los escoceses con el verde y San Patricio, digo, tenían que apoyar. Claro. Lo de... Buen día. Buen día, día, Graciela. Lo de Rosario fue tremendo. Sí, bueno. Si bien vieran, bueno, se ven los videos y las cosas, entre una de las jornadas que se hicieron acá de pañuelos celestes, lo de los verdes, cómo claro. había... Y aparte esas ganas, no simplemente un cartelito que diga algo, sino... Las ganas que esto, que sea ley, y la cantidad de gente que había fue impresionante, la verdad. Uno siempre veía Rosario más por la bandera de Celeste claro, Blanca, pero sí. la verdad que le pusieron el verde en todo. No, aparte en todo la lucha Rosario. Por la producción del misoprostol por parte del Estado en Rosario, listo, la verdad es como... Es muy bueno, ustedes no la pueden ver a Graciela, pero hay un monitor que se apaga cada tanto y Graciela hace esto... A ver, no sé si se escucha, sí, ¿no? Se escucha, chasquea escucha. Los dedos y el monitor y magia, y aparece la luz, que yo no veo el monitor, pero veo la luz que ilumina su rostro, se refleja en sus anteojos, así que bueno, es muy gracioso. Bueno, porque es como, están. Viste, como una especie de varita mágica en realidad. Exacto, pero exacto, claro. sí. Allí están Caro y Ceci también en la producción, Nico durante esta semana no va a estar. Así que bueno, plantel reducido y suponemos que Pablo Brambilla, suponemos que sí. Desde Escobar ya está listo. También. Bueno, así que te damos los buenos días. Salí tranquila porque está precioso. Buenísimo. Ah, el teléfono que vamos a dar es 15 49 47 98 46, y en realidad estaría bueno, ¿no?, que empiecen a enviar algunos audios para apoyar esta campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Los oyentes, digamos, el por qué, ¿no? Apoyan esto, porque todos podemos tener diferentes motivaciones también, claro. Más allá que todos coincidimos en que es un derecho, bueno, debe haber, qué sé yo, algunas cuestiones más personales como para querer encarar esto con más energía. Bueno, y a los que todavía están en la cama les vamos a mandar un temita que es Aunque Duerman, Jorge Pinchevsky y la Samovar Big Bang. ¿Será Samovar como el Samovar de los rusos? Caretas, yo me persigo igual. La noche tiene ojos que te pueden delatar. Por eso, aunque no los vea, aunque ya no estén acá, por favor, cuídate igual. Aunque duerman los caretas, yo me persigo igual. Yeah, yeah. caretas, yo me persigo igual. La noche tiene ojos que te pueden delatar. Por eso, aunque yo no los vea, aunque ellos no estén acá, por favor, cuídate igual. Por favor, aunque duerman los caretas, yo me persigo igual. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Censura en el Senado. Rechazaron las acreditaciones de los medios populares para cubrir la sesión en la que se tratará el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lamentamos informar que no se les ha podido otorgar acreditación para ingresar al Salón de las Provincias del Senado de la Nación. Así comienza el mail que recibieron las y los periodistas de agencias de noticias y medios populares. La razón que exponen son las obras de restauración que limitan la capacidad del salón a 70 personas. En el último párrafo, el equipo de comunicación del Senado señala que se recuerda que los integrantes de las organizaciones no gubernamentales y público en general estarán en Plaza del Congreso. Sacan cajas del Consejo Escolar de Moreno. Maestros y empleados de colegios del distrito en el que murieron dos personas por la explosión en una escuela montaron una vigilia en la dependencia. Cámaras de seguridad registraron el momento en el que hombres y mujeres retiran cajas con documentación de la dependencia encargada de las inspecciones. La semana pasada se tomó la decisión de no reanudar las clases en Moreno hasta tanto no se inspeccionen los edificios escolares. Recordemos que en la explosión de la escuela número 49 murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el portero Rubén Rodríguez. Sin datos sobre el resto de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Educación de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Cini, señaló que no tenemos el dato exacto de cuántas escuelas tienen instalaciones precarias de gas. El ministro aseguró desconocer la cantidad de escuelas de la provincia que tienen problemas de gas y afirmó: no tenemos el dato exacto y estamos trabajando para arreglar todas las escuelas. Cuando se le preguntó si tiene el dato aproximado, respondió que a la mayoría de las escuelas no se les ha invertido dinero durante 20 años, responsabilizando así a la gestión anterior por la falta de inversión. Convocatoria al Consejo del Salario. El gobierno convocó para el próximo miércoles al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las centrales sindicales reclamarán una suba del 100%, pero Triaca pretende ofrecer un 25%. Los gremios pretenden que el nuevo piso sea equivalente a la canasta básica total, calculada por el INDEC en 19.600 pesos, un 4,1% más que en mayo. Un informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma reveló que el salario mínimo vital y móvil alcanzó el nivel más bajo desde 2005. El salario mínimo actual es de 10.000 pesos. Despidos en Siam. Trabajadores y trabajadoras de la fábrica de heladera Siam en Avellaneda denunciaron que la empresa suspenderá personal todos los viernes de agosto, abonando el 75% del salario. Además, ha despedido al personal contratado. La UOM anunció que se abrirán los retiros voluntarios y que en el plazo que va desde septiembre a diciembre se desprenderían de 100 operarios. Los trabajadores rechazan que la empresa esté pasando por una crisis y aseguran que lo que hace es reemplazar la producción nacional por heladeras importadas. Entre los despedidos, varios trabajadores quedarán fuera del mercado laboral por la edad y muchas mujeres son sostenes de hogar. Toman la Casa Argentina en París. Los residentes reunidos en la asamblea han ocupado la noche del sábado la Casa Argentina en la Ciudad Universitaria Internacional de París, una residencia que depende directamente del Ministerio de Educación de Argentina. Allí se alojan estudiantes, profesores, investigadores, científicos y artistas argentinos que están realizando su formación profesional en París. La acción responde a una serie de medidas del actual director Juan Corbalán, que denuncian como persecución política. Corbalán comunicó ayer a los residentes que no renovarían las plazas para el próximo año académico de la casi totalidad de residentes movilizados. Fuerzas Armadas en México. El gobierno mexicano hace 10 años tomó la misma decisión que el gobierno argentino, involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Entre 2007 y 2011, la violencia se triplicó. De 8 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, se pasó a 24 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Además, 2017 fue el año más violento en los últimos 20 años. La violencia se acrecentó y no se ve disminución de la presencia del crimen organizado. De acuerdo a organizaciones de derechos humanos, el ejército está acostumbrado a usar fuerza letal y es por eso que no debe hacer tareas de seguridad pública. Efecto invernadero. El aumento del nivel del mar alcanzó un nuevo máximo, alrededor de 8 centímetros más que el promedio de 1993. El nivel global del mar está aumentando a una tasa promedio de 3.1 centímetros por década. La Tierra experimentó en 2017 los niveles de gases de efecto invernadero más altos en registros que se remontan a 800.000 años, y los niveles del mar subieron más y a mayor tasa que hace décadas. Según el informe anual de Estado del Clima, las principales concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, incluido el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, alcanzaron nuevos récords. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Invitábamos al comienzo a todas las mujeres que quieran tuitear, ¿no?, con el hashtag yo aborté, y también las invitamos a que nos dejen un mensaje en el 1549479846, porque tenemos que hacer mucha fuerza hasta el miércoles, así que bueno, vamos por ahí, a ver, nada, que los que quieran dejar un mensajito. ¿Qué va a haber hoy en el programa, no? ¿Qué va a haber hoy? ¿Qué va a haber hoy? Bueno, cantidad de cosas no lo vamos a decir, pero ya lo dije. ya está. Bueno, vamos a ver. Contagioso. Sí, es contagioso. ¿Qué estuvo pasando en este foro por la libertad de los presos políticos? Uh-huh. En algún momento vamos a hablar sobre eso. Por supuesto, tenemos el seguimiento de medios desde Escobar, al que vamos a empezar a denominar a partir de hoy, en vez de Pablo Brambilla, nuestro Charles Ingalls, porque lo imaginamos ahí, esa familia en el Prado, con todas las niñitas rubias y todo eso, y nos hace acordar. Tenemos que buscar la cortina, pero ya vamos a empezar a producir eso. Uh-huh. Vamos a hablar también sobre glifosato, ¿no? Y sobre fumigaciones. Efectivamente. Un tema que en realidad estuvo presente en varios programas, está presente en esta radio. Claro, sí. Pero bueno, hay que retomarlo todo el tiempo porque eso no cesa, uh-huh. Continúa. Así que vamos a estar hablando de eso. Vamos a hablar con Caro, que es nuestra productora estrella también, y vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, que tiene que ver sobre el trauma que deja y que precede a la prostitución, uh-huh. ¿No? En las mujeres que tienen que afrontar ese tipo de situaciones, bueno, el trauma que atraviesan. Y un recuerdo, una efeméride, porque hoy es 6 de agosto y se cumple un aniversario de Hiroshima y Nagasaki. Así que bueno, exacto, vamos a estar recordando un poco esa triste historia. Bien. Por ahí vamos. Acá también tenemos algunas situaciones para ir comentando. No es hoy sino mañana, pero vamos anticipando que a las 11 horas en tribunales, mañana martes 7, están convocando para hacer una conferencia de prensa en el momento que se va a hacer la presentación en cámara. Para avanzar con el procesamiento de los dueños de las marcas que estaban involucradas en el incendio de la calle Luis Viales. Sí. De esto ya estamos a 12 años. Claro. Y todos sabemos, porque lo hemos comentado en varias oportunidades, o por lo menos muchos de nosotros lo sabemos, que hubo un juicio hace 2 años. En ese juicio fueron condenados solamente los talleristas, los propietarios del local y los propietarios de las marcas, o sea, quienes eran los proveedores de ese taller, no fueron prácticamente ni siquiera indagados a lo largo de todo este proceso. Y el juzgado, la Cámara, cuando hizo las sentencias, devolvió al juzgado la causa para que entonces sí investigara y avanzara en el procesamiento de estas dos personas. Alberto Baños, que es el juez encargado de la causa, el juzgado federal criminal número 27, dictó la falta de mérito para poder procesar a los dueños de las marcas que encargaban la producción a este taller textil. Y la fiscal no acompaña con ningún tipo de impulso la investigación alrededor de lo que de estas responsabilidades. Sí. Lo que ocurrió ya está saldado. Uh-huh. Esto está claro, ¿no? Fueron condenados a 13 años de prisión estos dos encargados, como lo decía recién, Luis Sillerico Condorí y Juan Manuel Correa. Es decir, de alguna manera se condenó a los capataces. Claro, sí. Y no a los propietarios responsables. ¿Y tenés las marcas ahí? No, las marcas no. Sí, sabemos quiénes son. Claro. Los Fishberry Haler, que son los propietarios. Claro, porque las marcas además van cambiando. Claro. Seguramente no están trabajando hoy con las marcas con las que trabajaban en 2006. Sí, nos gustaría recordar que en ese incendio murieron 6 personas, 4 de ellas eran niños, eran chicos, que estaban encerrados adentro de ese taller, un taller habilitado para que trabajaran 4 personas y en el que vivían constantemente 64 personas. Así que cuando no estaban trabajando, estaban descansando, este sistema de camas calientes, claro, ¿verdad? Sí. En el que trabajaban. 12 años. 12 años de esto y allí reclamándole entonces a la Cámara que agilice, que efectivice esta investigación que está otra vez dormida por el mismo juez Alberto Baños. Muy bien. Bueno, y nos dicen que ya estamos en comunicación y es Graciela Rosenblum con quien vamos a hablar. Buenos días, Graciela. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Graciela. Y bueno, gracias por atendernos. Graciela Rosenblum es referente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que además ha sido la responsable o por lo menos la encargada de organizar esta actividad, estos foros que se desarrollaron entre viernes y sábado sobre la libertad de presas y presos políticos de América. ¿Qué caracterización hubo? ¿Cuál es la situación que se caracterizó allí en este momento de presas y presos políticos, Graciela? Bueno, habría que decir primero que el foro reunió compañeros de Colombia, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, y todos ellos marcaron lo que nosotros venimos viendo, ¿no? Que la cárcel es la forma en que aparece la nueva forma de colonizar nuestros pueblos. Entonces este es el diagnóstico, este es lo que aparece con más fuerza y que, bueno, por lo menos es la imagen de esta arremetida contra los pueblos que se está haciendo en este momento por parte del imperialismo yanqui. Y yo entendí bien, colonizar fue la expresión que usaste, el verbo que usaste. Sí, nosotros creemos que no, estas cosas, a ver, que lo que está pasando en América, con teniendo en cuenta, por ejemplo, el golpe de Celaya, que dicen que es golpe blando, o el golpe de a Lula o a Lugo, no es una... hay un intento de recolonización, de volver a que América sea el patio trasero de los Estados Unidos, como lo fue con la... En los mediados del siglo pasado, cuando ellos declaraban públicamente que nosotros éramos su patio trasero. Entonces, claro, la idea nuestra es que efectivamente hay un intento de una nueva forma de dominación, por lo menos, que se expresa perdón, no, por favor, se expresa en este momento con detenidos, derrotando gobiernos progresistas, gobiernos cuestionadores del capitalismo, y deteniendo a hombres y mujeres, acusándolo de distinto tipo de delitos que no son los más conocidos cuando nosotros hablábamos de los presos políticos, ¿no? A Milagro Salas la acusan de corrupta, a Lula también, a Jesús Santrich de narcotraficante, a nuestros compañeros, a otros compañeros, los acusan de estragos y esas cosas, y Facundo Jones Wallace tiene un pedido de extradición desde Chile por resistir, digamos, o actuar junto a otros compañeros allá. Claro. Perdón. No, claro, sí, estoy reafirmando simplemente. Ustedes, digamos, dentro de esta caracterización que estás explicando, ¿se considera que hay un incremento en la utilización de la justicia para estos fines? Digo un incremento porque, a ver, todos los gobiernos han tenido, ¿no? Es decir, vos hablabas, y yo me acordaba en este momento de los presos condenados a perpetua de Las Heras. Digo, no es un invento de este momento esto, pero sí consideran que hay un incremento en la utilización de esta herramienta. Sí, para ejemplificarlo de alguna manera, la figura de la desaparición forzada de personas fue la imagen más brutal de las dictaduras en América. Claro. Digamos, en la década de los 70 y 80. Ahora aparece la cárcel como el elemento central. Bien. Como la imagen más importante, como la imagen más brutal de cómo viene la arremetida contra los luchadores, contra las organizaciones populares, contra los que creemos que otro mundo es posible, que otro país es posible y que se puede vivir con dignidad. No es la única forma. Claro. Claro que Santiago Maldonado expresa, o podemos decir que ahí hay un punto de inflexión. Santiago es otra cosa, se utilizó otro método, pero parece que las cárceles podrían ser ese. Y nosotros creemos, y por eso hemos convocado a este foro, que hay que construir, hay que trabajar, hay que pensar una teoría de los derechos humanos que tenga que ver con la autodeterminación, con los derechos de los pueblos, con... y no solamente con lo que dice la ley, exactamente. Bien. Para decirlo de alguna manera, no es nosotros creemos que los derechos de los pueblos son legítimos, aunque todavía no sean legales. Claro, perfecto. En esta digamos, definición que acabas de hacer, han pensado algunos pasos organizados en forma conjunta entre los distintos países de América? Bueno, hemos firmado una declaración conjunta donde, bueno, donde decimos todo esto, donde nos comprometemos a trabajar y a buscar a otras y otros que también luchen por lo mismo. Y por supuesto, inmediatamente, ustedes saben que el foro terminó el sábado en la tarde, uh-huh. Fue justo cuando fue el atentado contra el presidente Maduro. Inmediatamente fue una forma de que todos pudiéramos reaccionar inmediatamente de repudiando semejante hecho, que no ha sido, bueno, ahí se expresa estas cosas que estamos diciendo, ¿no? A Zelaya, a Correa, a Evo, uh-huh. También los intentaron asustar con intentos de magnicidio y con golpes de Estado. Bien. Graciela, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y disculpen lo desarmado de la intervención, pero justo estaba haciendo otras cosas. No, está perfecto, se entendió perfectamente. Muchísimas gracias por este resumen, Graciela Rosenblum. Un abrazo. La seguimos, un abrazo. Graciela Rosenblum es referente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Nos vamos a la tanda. Tranquilos, tranquilas. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 19 a 20. Bueno, arrancó. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Cinco minutos pasaron de las 8 de la mañana, nos queda todavía una hora y media de programa, hasta las 10 estamos acá. A las 10 horas va a haber una conferencia de prensa de los gremios bonaerenses, de los docentes bonaerenses en la calle 7, entre 39 y 40, es en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, bueno, a raíz de la explosión de gas en la Escuela 49, el reclamo, y el reclamo histórico de los docentes, ¿no? Uh-huh. A las 10 horas también va a haber un abrazo en el Hospital Posadas, pero esto va a ser a la sede del CICOP, o sea, del gremio que reúne a los médicos. Esto es en Mosconi y Presidente, bueno, no me sale, no lo tengo bien. Esto es a las 10 horas. A las 11, una conferencia de la campaña, por el aborto legal, seguro y gratuito. Esto es en Hipólito Yrigoyen, 1849, en el Senado de la Nación. Ahí tenemos la conferencia. A las 13, recordamos el pañuelazo. Y como mañana es 7 de agosto y es San Cayetano, va a haber, por supuesto, peregrinación a San Cayetano uh-huh. y un montón de movilizaciones en el país. Yo me acuerdo que cuando era chica se pedía paz, pan y trabajo. Paz, pan y trabajo. Pero ahora sí. Se pide paz, pan, trabajo, tierra, libertad y un montón de cosas y más. Y aborto libre. Aborto legal, seguro y gratuito. Legal, seguro y gratuito, perdón. San Cayetano quizá, mira, digo, a lo mejor evolucionó más que la iglesia. Es muy probable. Lo que pasa es que está quietito ahí, paradito, con el bebé a UPA. Nadie, no le ven mucha expresión. Esta conferencia de prensa que van a llevar a organizaciones sociales va a ser en Telam a las 15 horas. Esto es Belgrano 347. Así que bueno, ahí estaremos. No sé si estaremos todos y todas. Pero bueno, esto es lo que viene pasando. Hubo un accidente bastante lamentable. Así que ahora inmediatamente vamos a dar. Lo tenemos a Pablo, a nuestro Chal Singles. Exacto. Desde las praderas de Escobar. Ya está allí. Buenos días. Buen día. Buen día, de las praderas de las termoeléctricas. Claro. Desde las praderas de la Leona Vidal. Sí, ponele. Claro, bueno. Sí. Tan cerca y tan lejos, ¿vio cómo sí, es? Sí, claro. Claro. Bueno, en fin. Bueno, aquí estamos, por supuesto, con la cobertura de los medios masivos comerciales y estatales, que el oyente y la oyenta, por supuesto, espera más o menos. En alrededor de las 8:30 y bueno, siempre hacemos de alguna manera una cobertura de lo que dijeron los medios masivos comerciales y estatales durante el fin de semana. ¿Sí? Ajá, sí. Claro. Así que bueno, por supuesto, la noticia excluyente fueron los cuadernos K. Claro. Los cuadernos, es maravilloso. Los cuadernos K, Majul, Anata, Pablo Rossi, Feynman, todos los que usted quiera. A ver, algunas menciones chiquititas sobre este tema. La espectacularización ya llega a niveles increíbles. Cuando decimos espectacularización, por ahí el oyente pregunta, ¿de quién está hablando? Bueno, el espectáculo lo que hace es ocultar algo, ¿sí? Entonces nos presentan algo y no vemos otra cosa. Claro. ¿Correcto? Bueno, entonces uno se pregunta, ¿en qué relaciones sociales de opresión estamos viviendo que quedan detrás de esto? ¿No? Y da la sensación todo el tiempo que hace falta aumentar permanentemente la dosis de impacto para que nos mantengamos dentro de ese relato hegemónico. Claro, claro. ¿No? Es impresionante. Sí. Es como si la merca, necesitáramos cada vez más merca para estar sí, ahí. Claro, y sí, es como una adicción, ¿viste? Claro. Entonces, ya sí. Cuadernos K, ya uno sabe qué títulos hacen falta. Bueno, Luigi Majul y La Nata dijeron anoche que o combatimos la lucha contra la corrupción ahora o el país no va a tener futuro. Y La Nata inclusive fue mucho más allá, diciendo que si el peronismo, eso rojo que no sabemos ni qué es, sí, claro. Es la alternativa de futuro, siempre y cuando reconozca lo obvio, lo que simplemente se ve. O sea, a ver, claro. El peronismo es la alternativa de futuro. Si el peronismo no reconoce los cuadernos K, entonces nadie tiene futuro. Claro. La reducción de la política. Sí. Bueno, y por supuesto, que silogismo, no estamos viendo lo que simplemente se ve. Claro. A ver, ejercicio para el oyente, la oyenta. ¿Una foto vale más que 1000 palabras? Claro. La respuesta es no. Señora, señor. No. Georgie, no. Una foto no vale más que 1000 palabras, sencillamente porque se le puede poner millones de palabras, tantas como personas haya, tantas como ideologías existan. Bueno, le digo, qué sé yo, ahora, un lunes temprano, por ahí ya lo estoy. Y tengo una pregunta, ¿cómo hicieron para tener una foto de los cuadernos? Sí, esa foto, hablando de imágenes, ¿no? En alta resolución, dijo Majul. Claro, pero viste que ahora parece que los cuadernos los quemó y no se acordaba que los había quemado. No. ¿Cómo es? Porque no entendí esa parte. No, esa fue una de los capítulos, pero claro. Me parece que te falta el último capítulo. Ah, bueno. Hay otros. Sí. No sé si vamos a tener hoy una de la parte que a mí me interesa, que es la parte señora, del amor. Claro. Sí, está bueno. Mira, eso se lo dejo para usted, que es especialista en el tema. Gracias, Pablo. Pablo Rossi, el ex compa de Mariano Grondona, nos dice que si no priorizás la corrupción por sobre la posibilidad del comercio, es un autoritario. Se lo repito. ¿Cómo? O sea, si usted a la hora de votar no prioriza la lucha contra la corrupción, en vez de reivindicar la importancia de comer todos los días, Sí. Usted es un autoritario. No, o sea, claro. Hay algunas conclusiones que no me quedo pensando de dónde salen esas conclusiones. Yo le digo, porque fue una extensa editorial de Pablo Rossi en Mitre sobre el tema. Bueno, el titular de la UIA, Miguel Acevedo, reconoce que este temita de los choreos entre empresarios y el Estado viene de hace más de 10 años. Lo reconoció en Radio Continental. Ajá. Pero no se aclara en realidad que es un problema de la sociedad esto. Y que en todas las sociedades hay corrupción. Claro. Claro, por eso siempre hubo pobres. Claro, sí. No, y uno sospecha que hay fortunas que se han amasado así, ¿no? En los últimos 10 años, sí, en los claro, últimos... Claro, pregunta la Presidenta. En la familia estaba pensando. Siempre hubo pobres porque siempre hubo ricos. Y sí. Claro. Hubo pobres siempre. Sí. Me parece que en todo caso hay pobres de que hay ricos, ¿no? Exacto. No sé yo, la torta es la misma. La pregunta es cómo se reparte. Bueno, Maximiliano Rusconi, el abogado de Devido... Sí, el mismo responsable político de la masacre de Once, sí, nos dice que se está confundiendo los tiempos mediáticos con los de la justicia. No. Bueno, daría la impresión, sí. Margarita Stolbizer nos comenta que los responsables del truchaje de la campaña en Provincia de Buenos Aires están escondidos. Ajá. Usted lo vio a Bullrich escondido como un tránsfuga en el Senado, ¿no? Sí, bueno, claro. Hay varios, ¿eh? Impresión. Es que el Senado es un buen escondite, ¿eh? ¿No? Bueno. Sí. Por ahí, ya a estas alturas, el oyente, la oyenta, se pregunta, che, pero, a ver, la guita registrada en los cuadernos K era para la campaña, ¿no? Sí. Era para financiar la campaña de 2015. Claro. Y la guita que Cambiemos le hizo declarar truchamente a miles de personas en el país, también. También. Era claro. Para la campaña electoral. O sea que estamos hablando de lo mismo. Sí. Uh-huh. Lo que no entiendo es por qué algunos son cuadernos K y otros son truchos M. Entonces, ¿son lo mismo? Bueno, no, imagínese, no, tampoco nos vamos a poner en ese problema ahora. No, me gustó preguntar eso. Igualmente, Leo Fariña nos aclara que la recauda para la campaña no es solo para la campaña. Sí. Y uno se imagina que algún millón de dólares queda en el camino, ¿eh? Sí, bueno, estoy viendo, después lo repartes, ¿eh? Va. Claro. Babi Checopán nos dice, pelotudos, a quienes nos parece importante el lenguaje inclusivo. Ah, qué bueno. El problema, Babi, no es que es solo hablar con la E, señora, señor. No. Es una disputa por el poder del lenguaje. Claro. Cuando nombramos las cosas, es una disputa que hasta ahora claramente la ha ganado el patriarcado y el conservadurismo de la Real Academia. Bueno. Sí. Pero bueno. Pero todos sabemos que Babi Checopar es un pelotude. Claro. Bueno, el excelentísimo señor presidente de la Nación anunció préstamos para el ANSES para jubilados y se le chispotearon un par de frases, como, mire, más o menos en sintonía, escape de gas o ¿quién no voló alguna vez? Ay, por favor. No. Y al día siguiente, esto fue al día siguiente de la masacre de la escuela de Moreno. Sí. De la que, por supuesto, no hizo siquiera mención. No. Fíjese lo que es la ideología dominante. Parece que los policías, en tanto agentes del Estado, son visitables y reivindicables, pero los docentes no. No, claro. Si esto no es una ostentación de la ideología dominante, sí. ¿Qué es? Uh-huh. Y al respecto también el virtual, así lo presentó Feynman al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Sánchez Cini, dice que la voladora de una escuela por falta de mantenimiento no es un problema político. No. Y que a ellos no les llegó ningún reclamo por escape de gas. La verdad que no tienen vergüenza, ¿eh? Mirta Legrand cumplió 50 años en la tele. ¡Ah! 50 igual, años en la tele igual. Y reconoció que tiene 91. Bien. Todo esto y mucho más en el clipping del fin de semana. El mundo del espectáculo presenta... ¡Buen día! Ahí está. ¿Cómo andan? ¡Qué lindo estar acá! El cambio tiene que ver con la libertad. ¡Caca, carajo, mierda! Yo sé que algunos de ustedes van a tratar de presionar para que a mí me echen. Me chupa un huevo. El escándalo de los cuadernos de la corrupción K. Tienen que aguantar estos pelotudos. Ahora hablan con Epo y dicen que no hay ni masculina ni femenina. Ay, no. Todo cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. El valor del periodismo se mantiene intacto, ¿no? La fuerza de la verdad. Todo siempre es poco. La verdad en Argentina necesita de anabólicos para aparecer. Siga el baile. Somos como en el truco, ¿yo? Engañadores profesionales. Los votantes se ilusionan en votar en contra de la corrupción cuando la corrupción nos tapa, nos llega al cuello, pero nos vamos olvidando de a poco y aflojamos el pedido cuando la economía y el bolsillo de cada día se transforma en nuestra prioridad. Es decir, cuando sobrevivir al día a día de la Argentina es más importante de cómo sobrevivimos. Ese es el alimento del populismo. Ese es el alimento preferido del autoritarismo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Es increíble todo lo que hacemos para no ver, para no querer ver. O sea, ya no importa qué mostremos, qué digamos, quién declare. Es increíble la capacidad de negación que tenemos de las cosas evidentes que nos pasan. Pichetto tendrá bolsos en su haber. Rossi tendrá bolsos. Kicillof tendrá bolsos. Lavagna tendrá bolsos. Los gobernadores peronistas, Massa, son todo lo mismo. ¿Por qué el peronismo se blindó y dice que todo esto es mentira? ¿Qué están defendiendo? ¿No son capaces de verlo o están todos en la misma historia? Yo realmente necesito pensar que no son todos lo mismo, porque ¿sabes qué pasa? Si son todos lo mismo, no hay futuro en la Argentina. Acevedo, usted es el titular de Unión Industrial Argentina. Esto no es una cuestión política de los empresarios. Esto ha sido la sociedad. Tampoco es de los últimos 10 años. Esto ha venido de hace mucho tiempo. Yo creo que igual en todas las sociedades existe la corrupción. Está Leo Farini allá en el estudio. El escándalo de los cuadernos de la corrupción K. Creo que los que hemos estado en el circuito, las personas que tienen conocimiento de cómo se maneja la obra pública, esto es un dato más. O la expresidenta termina detenida con la abrumadora evidencia que le involucra, abrumadora, ¿eh? O este país será definitivamente inviable. Sería muy ingenuo de tu parte pensar que esto pasa para financiar solamente una campaña. Los patrimonios, las causas de enriquecimiento ilícito y los patrimonios no declarados, tanto de los funcionarios como de los empresarios, es por esto. Y no se destina todo a financiar una campaña. Estamos hablando con Margarita Stolbizer. A partir de la investigación que se está haciendo sobre el financiamiento ilegal de la campaña, del oficialismo de la campaña de Cambiemos, estamos frente a un fenómeno que sinceramente yo no lo conocía en esa dimensión, que son miles y miles de personas a las que se les roba la identidad para ponerlas como aportantes de sumas que nunca aportaron. No pueden ellos ignorar cómo se está financiando su campaña. Y me llama la atención que los candidatos más votados de la provincia de Buenos Aires no dan la cara. Están escondidos, literalmente escondidos. Está en línea Maximiliano Rusconi, que es abogado penalista, es el abogado del ex ministro Devido. Los tiempos de la justicia se acomodan a los tiempos mediáticos o directamente los tiempos mediáticos y políticos le imponen la secuencia procesal a la justicia, no lo sé. Pero bueno, lo que sucede es un desastre. Queremos estar cerca, queremos seguir cerca, porque para nosotros gobernar es cuidar. Vuelven los préstamos ANSES para arreglar esa habitación que tenemos problemita o un escape de gas como le pasó a la vecina. ¿Alguno voló por primera vez últimamente? ¿Alguno voló por primera vez últimamente en alguno de estos aviones nuevos? No podemos y no debemos dejar que nos hagan dudar. Esto que está pasando es doloroso. Estamos sacando la verdad a la luz. El cambio es mucho más profundo que una discusión económica. El cambio tiene que ver con la libertad. El virtual ministro de Educación de la provincia. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? La gente de la comunidad educativa dice que hicieron 8 denuncias. Mira, no, acá la provincia no de Buenos Aires, al Ministerio de Educación no hubo denuncias. Parece que no tenemos que meter la política en esta, que politizar este momento de dolor y este momento de angustia del sistema educativo de la provincia. Son 50 años, ¿se da cuenta? Bodas de oro. Qué emoción, qué emoción. Eso es todo, amigos. Bueno, 50 años de Mirta, ¿ininterrumpidos fueron? Hubo algunos años que no estuvo. Ella aclaró que cuando volvió gracias al senador Menem. Ay, qué lindo. Qué bien. Que la verdad devolvió a la televisión, le agradeció en televisión. Qué bueno. No recuerdo a alguien que le haya agradecido algo en los últimos 15 años, pero bueno, está bien. Está bien. Hay que tener 91 años para hacer eso. Claro. Sí, está bien. Ahora, qué joven era cuando empezó, ¿no? Sí. Y qué pena que hizo de 50 años de almuerzo. Hubo un femicidio cada 20 horas, titula de Diario Popular, entre enero y julio. Qué bárbaro. Un femicidio cada 20 horas, señora, señor. Sí. Consejo del Salario, 25% de aumento. Sí, bueno. Bueno, qué sé yo. El dólar, hoy baja las subastas a 50 millones nada más, señora, señor. Qué bueno, ¿eh? ¿Se acuerda que estábamos en 150? Ahora estamos en solo 50, pero el stock local de Letes ya supera los 16 mil millones de dólares, titula Ámbito Financiero. El otro día anduve por Diagonal y tuve un revival porque había varias personas paradas que decían cambio, cambio, cambio, cambio. Ay, dije, bueno, hemos vuelto. Sí, pues. YPF aumentó anuncio y anunció un aumento de las naftas del 5.5%. Sí. ¡Qué alegría! Sí, sí, buenísimo. Sí. Bueno, y por último, vamos a mencionar lo siguiente. La deuda externa tocará el 70% del Producto Bruto Interno. Sí. ¿Y entonces? Titula el cronista comercial. ¿Y qué vamos a hacer? Dante Sica dice, hay sectores que a fin de año quizá repunten. A que no adivine cuáles son. Ay, sí. Les mando un abrazo. Un abrazo, Pablo. Pablo. 70%. No pertenecemos al sector que va a repuntar, seguramente. No. Bueno, ya me lo dijiste, ya está. No. Nosotros no. Bueno, la verdad que no sabemos si Durán Barba le soltó la mano al presidente porque las barbaridades que dijo son tremendas. Pero si lo haces, si querés hacer un guión para la tele, no te sale. Así que vamos a escuchar un dramón en la tele del Príncipe Idiota. Alternativa. La mañana en la colectiva. Muy bien, hace un rato nada más una persona cayó a las vías en Darío Santillán y Maximiliano Costecchi al intentar cruzar por las vías justamente, así que está detenido el tren Roca. Claro. Hace un rato bastante largo. Muy bien, y hay una información que está circulando, circuló el fin de semana, que a veces cuando eso te llega por WhatsApp nunca sabes si es confiable, si no es confiable. Sí, sí. Uno tiene que chequear antes de difundir. Sí, En más de una ocasión llegan cosas que no... que parecen que están bien hechas, sí. ¿No? Recordemos, creo que la máxima fue la candidatura de Sergio Maldonado, es verdad. Esta tiene que ver con la salud, en realidad, con el Ministerio de Salud y ANMAT, que retiraron preventivamente del mercado diferentes alimentos congelados a bases de vegetales. Y hay algo increíble en esta noticia, después voy a decir cuáles son los alimentos, a qué supermercados pertenecen. Claro. Pero... provienen, dice, la ANMAT informa a la población que inició el retiro preventivo del mercado de diferentes productos congelados a base de maíz y otros vegetales. De distintas marcas, son de diferentes supermercados, que pertenecen a la planta húngara Grenyard Frozen Hungary KFT. ¿No? KFT. Claro. Esta empresa, Grenyard, es también la que está en Bélgica y es la que está ligada a Expo Fruit y a Agrocosecha. La semana pasada hablábamos sobre el caso de Daniel Solano, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pero esta es la planta que está en Hungría. Ajá. Así que, bueno, el mundo es pequeño realmente. Uh-huh. Bueno, reportaron esto porque puede estar, digamos, ligado a un brote que hubo en Europa de listeriosis. La listeria, no digo la otra porque es muy difícil, es un microorganismo que puede causar infecciones, a veces muy graves, en personas susceptibles como niños pequeños, embarazadas, ancianos o inmunodeprimidos. Así que, bueno, es un bichito que realmente enferma mucho. Y hay varias empresas. Entre ellas está la empresa Frío Polar, Sociedad Anónima, es el choclo entero. Hay un mix primavera, todos los mix primavera de esa empresa. De la empresa Nutri-Frost, el choclo congelado. Todos los choclos, el súper congelado, bueno, para no abundar en detalles. Los mix de vegetales también. Hay una ensalada que se llama Ibiza. También esa, digo, para que no la compren, ¿no? Ni los mix primavera, ni los choclos súper congelados, ni la ensalada Ibiza. Bueno, todo este tipo de cosas. Y hay también, bueno, está el supermercado o la marca La Anónima, que La Anónima es... Pablo Brambilla, si está por ahí, nos va a decir. Ah, sí. Pero es, el de Brown, que es el tío de quién. De una persona, no sé si de Marquitos Peña, de Mazot. Está ligado a alguien del gobierno. Ya Pablo nos va a mandar seguramente. Hay un relleno para tacos que tampoco hay que comprarlo. De todo el Anónima también, ¿eh? Así que la Anónima, hay un wok de pollo, mix de vegetales. De la empresa Fruto y Hortícola, también, el choclo congelado, tampoco, digamos, todo lo que tiene que ver con maíz y vegetales. Uh-huh. Y muchos de estos productos son del supermercado Día y del supermercado Carrefour. Bien. Así que bueno, nada. Bueno, el tipo le pone la anónima a la empresa y usted le quiere poner nombre y apellido, pero... cosa que me parece muy bien. Sí, sí, sí. Para que salga de su anonimato, sobre todo si está haciendo esto, ¿no? Bien. Más otras cosas. No quería, porque al final, el viernes hubo un par de mensajes que nos quedaron afuera. El de Silvia de Villa Mitre decía que los cuerpos de los docentes, de los jóvenes, de las niñas, son los que terminan pagando los platos rotos de esta fiesta de otros. Una vez más, el Estado es responsable. Obviamente esto lo mandó Silvia en el momento en el cual estábamos relatando, estábamos comentando lo que había ocurrido en la escuela de Moreno, ¿verdad? Sí. Así que bueno, gracias Silvia. Y otra cosa que tiene que vinculada con una cuestión bastante más amable, Betania, no sé si desde qué lugar de la Argentina, si es que está en La Pampa o desde acá nomás, pero nos mandó una foto de carne de búfalo. Recuerde que nosotros hicimos un pelleto y yo señalé que podía hacerse de búfalo, claro. que no iba a resistir, claro. Iba a quedar tierno. Bueno, así que nos mostró, justo estaba por cocinar búfalo, creo que por primera vez en su vida, y nos mandó la foto incluso, claro. ¿No? Bueno, la mozzarella real es de leche de búfala. Exactamente. Así que nos podría traer una mozzarellita, ya que estamos, sí. Betania. Bueno, algo muy grave que pasó en la noche del fin de semana. Falleció en el Hospital Regional de la Capital Provincial de Santiago del Estero, Liliana Herrera, era como consecuencia de una infección por realizarse un aborto clandestino. Mm. Los tres senadores que son de Santiago del Estero ya se pronunciaron en contra del aborto, y en ese hospital público, en lo que va desde que empezaron las sesiones, ya murieron tres mujeres que ingresaron con abortos clandestinos mal realizados y murieron. Mm. Dos de ellas, una tenía 37 años, cinco hijos, una hija y cuatro varones, pero Liliana Herrera, la que murió este fin de semana, ella era desde del paraje Las Lomitas, del departamento de Loreto. Bueno, tenía 22 años y era madre de dos hijos. Se realizó un aborto clandestino, fue como consecuencia de esto al hospital. Tuvieron que operarla y retirarle el útero, porque no se podía hacer otra cosa, pero hizo varios paros cardiorrespiratorios en medio de la cirugía, pasó a terapia intensiva y murió. Los senadores que están a favor del aborto clandestino son Blanca Porcel de Ricobelli, Ada Iturres de Capellini por el Frente Cívico y Gerardo Montenegro del Bloque Frente Popular. Digo porque si hay acá entre los oyentes, las oyentas, como dice Pablo, algún santiagueño, santiagueña, sepa que no los vote más. Uh-huh. Porque se están muriendo mujeres en el Hospital Público de Santiago del Estero. La que había muerto a fines de febrero es María Campos, de 37, esta mujer que era madre de cinco nenas y un varón, que tuvo que recorrer 300 kilómetros en ambulancia para llegar al hospital regional. Pero antes que María y que Liliana, otra mujer muy pobre también, como ellas dos, falleció en el mismo hospital por las mismas causas. Así lo contó Canevari, que es una mujer que pertenece a la campaña, pero que aparte se ocupa de la Secretaría de Género ahí en Santiago del Estero. Nada, 2 de cada 10 nacimientos corresponden a madres menores de 20 años, según las estadísticas de Santiago. No sé, parece como que no se puede entender bien por qué todavía no están como bregando por el aborto clandestino. Uh-huh. Bueno, nos vamos a una tandita. Me parece bien, perfecto. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Y sí, lo decíamos hace un ratito nada más, este señor Federico Brown es el tío de Marquitos. Así ¿ha visto? Que, sí, es el su sobrinito Marquitos Peña Brown. Así que bueno, es el secretario, está a cargo de la Secretaría de Comercio. Así que, según dice Pablo, es su sobrino segundo. Bueno, no importa, es su sobrino. Así que, bueno, Miguel Brown es el dueño de la anónima. Sí, pero este Brown, la familia sí. Brown, tiene una larga sí, data claro. del tema de la Patagonia, las tierras. Seguro, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, que eso ya una vez lo hemos hablado nosotros, sí, sí. El tema de quiénes son los parientes de... ¿no? En realidad, y bueno, acá se suma esto. Sí. Esto que están hablando, no es la primera vez que sucede y que son, ¿no? Con empresas que después decaen y las van dejando de caer y de repente se encuentra, viste, con eso, viste. Entonces, bueno, está bueno que lo digamos a más que anónima, ahora es Voz Populi. Claro, ya está. Sabemos que es del tío de Marquitos. De Marquitos, claro. El que queremos tanto. Sí, Marquitos. No estuvo hoy la vocecita que no estaba. No estuvo, cantadito. Viste, falló. Igual sí. Estos días seguro. Por ahí se tomó unos días va de descanso. Va a volver. Contamos que en la Universidad de Villa María hay un paro universitario hoy y mañana, porque solamente a los docentes universitarios les han aumentado un 5% en sus salarios. Uh-huh. Así que bueno, tienen a los pibes de rehenes también, ¿viste? ¿Cómo es? Efectivamente. Sí, sí, bueno, sí. En Pergamino hubo una nueva marcha, por supuesto, el día 2 de este mes, de agosto, cuando se cumplieron 17 meses de la masacre, donde, como ya sabemos, policías de la comisaría primera asesinaron a 7 pibes a 600 grados de temperatura. Bueno, la caminata, entre otras cosas, fue para no exigir que la justicia no se frene y avance en el juicio, que juicio oral y público, al cual están ahora sí todos detenidos y... No todos detenidos, algunos están en su casa, ¿no? De los policías responsables de esta masacre. Pero bueno, vamos en este momento, después seguimos con este tema. Sí, sí. Vamos en este momento. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Muy bien, y estamos ya en comunicación con Eduardo Rossi, así que vamos a hablar con todo lo que tiene que ver con el glifosato y esto que es paren de fumigarnos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Eduardo. Hola, buenos días, Eduardo, gracias por atendernos, bien. Bueno, acá estamos, un poquitito hemos recibido las últimas cosas que habitualmente mandan desde allí, desde CEPRONAT, lugar de donde vos estás trabajando por estos temas, Centro de Protección de la Naturaleza, y a su vez formas parte también de la multisectorial de Santa Fe, paren de fumigarnos, ¿correcto? Sí, estamos... colaborando con Sopronada también, yo estoy en la ONG de Quística de Rosario también, y también con el colectivo para defumigarnos en toda la provincia. Claro, sí, bueno, una de las provincias que más está padeciendo justamente este incremento en las fumigaciones. Y en paralelo, a su vez, de esta lucha que ustedes llevan por restringir de alguna manera, si no eliminar las fumigaciones, por lo menos restringirlas, también hay una respuesta del gobierno. Pero si te parece, Eduardo, vamos primero por lo que ustedes están proponiendo y exigiéndole en cuanto a marco legal a la provincia de Santa Fe. Sí, sí, mira, nosotros acá en la provincia de Santa Fe hemos presentado ya hace 2 años 3 proyectos de ley en cuanto al tema regular los agrotóxicos en toda la provincia. Nosotros hace bastante, hace más de 10 años, venimos pregonando por una ley, por modificar una ley de la más llamada fitosanitario, que es la que regula la aplicación de los agrotóxicos en toda la provincia de Santa Fe, en el cual, bueno, le hemos presentado el proyecto con un superador en cuanto a para la protección de la salud, más que nada. Y bueno, estamos a la expectativa. También le hemos presentado un proyecto sobre la regulación de los silos para saber, ubicar los silos por fuera de la ciudad, y también porque sabemos que ellos con los silos continuamente liberan polvillos con agrotóxicos, claro, y que enferman a la gente también. Y otra regulación, el tema de una alternativa, de presentar un proyecto de ley de agroecología para poder, por lo menos, el peruano, en esos 1.500 metros que nosotros pedimos en la ley de uso de agrotóxicos, que dejen libres de venenos, que ahí se hagan producciones agroecológicas. Claro. Y bueno, esos son los generales de los tres proyectos que hemos presentado. Y después también hemos pedido también la hemos hecho un pedido de prohibición en toda la provincia, pero eso es un pedido directamente al Ministerio de Producción de la provincia, la prohibición del glifosato en toda la provincia. Esos son los pedidos generales que hay para este tema. Directamente la prohibición del glifosato. Sí, toda la provincia. Bien, es interesante esta explicación que das, porque muchas veces, sobre todo de los lugares más urbanizados, como estamos nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, entendemos que el problema de las fumigaciones termina, o empieza y termina en el campo, ¿no? Es decir, se fumiga, ya sea por la avioneta o los mosquitos, y ahí está. Pero vos estás hablando de los silos. Me hiciste recordar también, bueno, que cuando llegan al puerto vuelven a ser fumigados, ¿correcto? Claro, sí, es la problemática de, por ejemplo, Rosario no está tan inmenso en los lotes fumigados, pero sin embargo, tiene una gran contaminación en la zona urbana por los silos de los tantos camiones que entran, más de casi 2.000 camiones en época de cosecha continuamente, y eso liberan en los silos también, los trasilados y demás. Liberan provisión, inclusive ya eso está comprobado en la justicia, cuando en tema de se comprobó que las cerealeras en parte de Rosario habían contaminado todo un barrio, el barrio Refinería, y había enfermado a la gente ahí en la población. Entonces eso está autoprobado, contaminando el agua, el aire continuamente. Por el tema de continuamente se liberan esas polvillas, esas cascarillas, y esto la deriva de eso puede generar una gran contaminación en gran parte del pueblo. Entonces esto ya fue probado, y sabemos que la mayoría de los pueblos de Santa Fe, hay cerealeras que están justo encima del centro de la ciudad, donde estaban las vías ferroviarias, claro, con los galpones, y están, bueno, hay cerealeras y demás, y contaminan en los pueblos. Por eso es una gran problemática que se vio hoy, que queremos que esto se regule, que no puede ser que sigan permanente así, bueno, informando a la gente. Claro. Eduardo, Roxana es mi nombre. Sí. Buen día. Yo tengo familia en el sur de Santa Fe y conozco los pueblos de Teodelina, Venado Tuerto, toda esa zona, y he tenido en este último tiempo 7 familiares con cáncer. Ellos son chacareros. Teodelina es un pueblo muy pujante, con gente que realmente está ganando mucha plata en los últimos 20 años con el producto de la soja, y lo que noto es que hay una gran resistencia, hay un desconocimiento muy grande. ¿Esto pasa en general en todos estos pueblos, digamos? ¿No se resisten a este movimiento de paren de fumigarnos? ¿Cómo lo sienten ustedes? Bueno, sí, la problemática está. Lo que pasa es que las grandes gente de poder por ahí, con ese tema que está dando mucho dinero, por ahí se resiste al cambio. Pero nosotros le proponemos estas cosas, son propuestas para mejorar la salud. Sí, claro. Y también seguir con la producción y la ganancia de dinero. Sí. Pero bueno, hay resistencia al cambio, es difícil poder proponer cosas así. Pero bueno, creemos que la salud está primero y que esto se tiene que... Sí. Claro, buscar claro. alguna solución cuanto antes. Claro, yo lo que veo es que a pesar de justamente de esto de tener, estar mal de salud, como si desconocieran, digamos, los motivos por los que están así, ¿no? Mira, yo creo que la mayoría ya conoce estos temas. Lo que pasa es que es difícil, porque no hay apoyo ni un cambio. No se quiere, claro, apoyar ni del lado de la provincia, claro, ni del lado de los municipios. No se quiere apoyar al cambio. Pero sí, uno se conoce con todos estos daños que están ocasionando. Uh-huh. Claro. Sabe que bueno, son venenos, que pueden producir daño a la salud, uh-huh, y todas estas cosas, pero bueno, es difícil producir el cambio. No hay ayuda por parte de Asignación ni en la provincia, y esto es en los municipios, se complica, por ejemplo, no sé, reubicar los IRA. Además, los grandes lugares de poder que han producido este tipo de contaminación, aceptar ese cambio es aceptar a que han producido un daño. Entonces tampoco la gente quiere correr, por ejemplo, porque esto inclusive son cadenas, digamos, lo más chiquito, pero lo más grande, están encadenados en un sistema de este tipo de producción de agricultura tóxica, uh-huh, y por eso no quieren ni siquiera demostrar los daños que han provocado, porque bueno, la cadena llega hasta las grandes corporaciones. Claro, claro. Es toda una cadena en la cual se le da una producción, una forma de producir, donde supuestamente, prácticamente ellos llaman que es inocuo y tienen este mensaje de hace muchos años, claro, y no lo quieren cambiar, no quieren cambiar, uh-huh, y demostrar que esto está produciendo enfermedades y gran daño a la población y al ambiente. Claro, por otra parte, aparece como justamente abonando esta idea de la inocuidad y abonando la idea de las malas prácticas, aparece este proyecto de ley, ¿no?, del Ejecutivo, que además está avalado por el Ministerio de Ciencia y Técnica, Salud, Agroindustria, o sea, Medio Ambiente, en el cual justamente tratan de marcar otras normas, ¿no? Mira, sí, el principio, con este problema, como se le está cayendo encima, empezaron a las grandes corporaciones y demás, a través de los ministerios, empezaron a delegar la problemática en el uso. Claro. Diciendo que el problema no es en sí el modelo, sino es el mal uso de un productor exacerbado que puede hacer daño en la población. Y así se sacan se quieren sacar el problema de encima, uh-huh, y seguir sin cuestionar el modelo. Uh-huh. Claro. Entonces, pero bueno. Sí, claro. No. Ya se demuestra que la problemática, o sea, no es un problema de uno, porque es de más de decir que un productor no va a desperdiciar y perder dinero en cuanto a su mal uso y demás. Entonces, el tema de que eso se cae en Maduro, pero bueno, eso, uh-huh, más que nada para lavarse la cara y no agarrar la responsabilidad de lleno. Claro. La problemática está ahí y va a seguir aún peor, porque inclusive ellos se resisten, eso. O sea, ellos de los ministerios se resisten a aceptar, uh-huh, la problemática en sí, pero uh-huh, nosotros seguiremos luchando porque creemos que acá tenemos que salir sí o sí del modelo productivo, porque nos enferma, no se va a parar ni se va a mejorar con buenas prácticas y demás, y como todos decimos que las buenas prácticas, si la quieren hacer, que la hagan lejos de la ciudad, mm, y lejos de las escuelas fumigadas y demás, pero cerca de los lugares no, porque ellos quieren meter este principio para fumigar sobre las casas. Claro. Eduardo, ustedes alertan sobre la posibilidad de que estos proyectos de ley que ustedes desde Sepronat y otras organizaciones han presentado en la legislatura, digo bien, allí Santa Fecina, pierda estado parlamentario. ¿Qué significa esto? ¿Que no hay una voluntad política de tratar estos marcos legales? Y bueno, eso sufrimos con este modelo. Se sufre de que gente de poder puede tener grandes extensiones de tierra y ser funcionales, inclusive estar dentro de los partidos políticos o ser gente de poder y demás. Entonces, claro, se complica aún más, uh-huh, porque lo sabemos que grandes diputados y senadores de acá en la provincia tienen grandes extensiones, claro, de campo y se resisten a modificar la ley. Claro. Inclusive cuando le hemos presentado estos proyectos, quisieron modificar la ley esperando el AUMA, porque nosotros tenemos una protección dentro de los límites que tenemos aplicar de 500 metros, uh-huh, con algunas restricciones, pero están, y le hemos pedido un proyecto de, bueno, que por ejemplo la modificación de la ley de uso agrotóxico, una ampliación de 1.500 metros, y bueno, ellos se pregonaban 100 metros, en fin, una pelea de metros, en fin, no se iba a ningún lado, y bueno, hacían caer la ley. Ahora directamente ni siquiera lo quieren tratar. Así que está complejo. Vemos que estamos haciendo mucha fuerza. Esta semana pasada se presentó la Comisión de Salud de diputados de acá de la provincia, presentó una audiencia como para ir moviendo la idea de estimular, pero no fueron casi ningún diputado a la audiencia, entonces lo hemos complicado. Uh-huh. Así que veremos, vamos a ver cómo marcha. Pero si hay una gran resistencia de los de los diferentes diputados y senadores para tratar este tipo de ley, porque bueno, no quieren directamente un cambio de modelo productivo. Se tiran la pelota uno al otro a nivel nacional, porque Nación también pregona, como te decía, estamos hablando del tema de las buenas prácticas. Exacto. Entonces, bueno, es todo un problema, pero bueno, saben que si no lo tratan, vamos a seguir con esta lucha y va cada vez más gente que esté en esto, y se va a complicar aún más, pero bueno, ahí va a estar la pelea. Ahí está, exactamente. Eduardo, muchísimas gracias. No hay por qué, gracias a ustedes y seguir difundiendo. La seguimos, por supuesto. Un abrazo. Eduardo Rossi es integrante del Centro de Protección de la Naturaleza, CEPRONAT, y otras organizaciones que luchan para que se pare de fumigar en la provincia de Santa Fe. Me quedé pensando en relación a estas buenas prácticas. Solo falta que Fabián Tomasi es uno de estos trabajadores rurales, trabajadores que han manipulado sin ningún tipo de información y por lo tanto sin ningún tipo de precaución estos agrotóxicos, y ha quedado en un estado realmente dolorosísimo. Es tremendo, ha deformado su cuerpo, está en una situación en la cual ni siquiera se puede sentar. Uh-huh. Así todo anda por el mundo ya directamente alertando de lo que nos puede pasar. Y digo, lo único que falta es que Fabián Tomasi sea el responsable entonces por las malas prácticas. Que estos ministros que se juntan acá a presentar este proyecto de ley en la ciudad de Buenos Aires entienden, ¿no? Y lo peor de todo es que en las academias explican eso. Porque yo escuché gente, ingenieros agrónomos cordobeses, diciendo que la culpa es del peón, es de que Fabián no sabe Tomasi. Diluir el glifosato. Exactamente. Bueno, así estamos. Vamos a un separatín. Tenemos un tema. Es un tema. Querido universo, Vero Jerez. Agroecológico. Querido universo, un huracán se llevó mi casa. Mientras yo dormía, se comió mi dirección. Volaron los cajones que tenía que ordenar. No me quedan excusas, las guardaba entre las cartas del rincón. Lo que quedó lo guardo en cajas. ¿Hasta cuándo me pueda mudar? Lo que quedó lo guardo en cajas. Y ahora debo volver a empezar. Querido universo, ya no queda nada. Querido universo, hoy me fui al doctor. Dijo, no tienes nada, retírate por favor. Supongo que el vacío querido universo, no hay señales de vos. Querido universo, ya lloré un montón. Hermoso universo, respóndeme por favor. Momento de columna en Ruta Alternativa. Cosa, sí, ¿eh? Sí. Ya estamos casi en las 9:30 de la mañana. Y hoy decíamos al principio que era un lunes muy lunes, y yo lo estoy demostrando de la mejor todo, forma. Todo, sí, sí. Estoy... ¿Qué tal, Osvaldo? Cualquier cosa. Pero bueno, estamos ya comunicados con Clara Gallardo. Ajá. Está lleno de psicólogas este programa. Tenemos psicólogas acá en la producción y también en las columnas. No las haga responsable de lo que decimos en el aire, por favor. Así que bueno, buenos días, Clara. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Tendría que haber un filtro en la Universidad de Buenos Aires. Buen día, claro. Bueno, decirlo. Lo digo con mucho honor, pero sí, es verdad, somos muchos. No, pero lo dije bien yo, no, como no, diciendo, no, bueno, no, qué fue. Pero uno saca en Buenos Aires, saca una baldosa y un psicólogo. Bueno, sí. Puede ser, sí. Es así. Bueno, igual así, como pacientes hemos sido y somos, ¿no? También tenemos muchos pacientes, claro, es cierto. Sí. Ahora con el tema del tarifazo y los gastos, creo que hay menos. Te digo. Ah, puede ser, claro. Y es algo muy entendible también, por cierto. Sí, amigos, les quiero contar un poco del lenguaje tumbero tengo para el día de hoy. Vieron que estamos con esto del lenguaje inclusivo, sí, lo cual claro. Sumamente interesante para pensarlo. Bueno, de lo que a mí respecta, pensaba en un tipo de lenguaje inclusivo también, es el lenguaje tumbero, o al menos reconocerlo y saber que existe. Sí. Y para eso hablemos un poquito del lunfardo, sí, porque está en relación. ¿Qué es el lunfardo? Es un habla popular que circula por los márgenes del oficial, de vocabulario oficial. Sabemos que surge a fines del siglo XIX, principios del XX, con la inmigración europea que tuvo nuestro país. Las primeras palabras eran más bien italianas, españolas del Río de la Plata, y también, bueno, acentos y tonadas más gautescas propias de las propias migraciones al interior de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué hace que una palabra esté en lunfardo? Bueno, que tenga en principio un contenido afectivo, pensaba, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que pueda haber una carga amorosa o también efectivamente. Por ejemplo, no es lo mismo decir, ahí viene el gurí, que ahí viene el gil, ¿no? Claro, sí. Siempre tienen un peso, un tono burlón, irónico, picaresco. Eso lo hace lunfardo. Tiene que estar la idea de rebelión, de protesta, de burla, también propia de cómo surgen las palabras en aquellos conventillos. Y en esa marginalidad de las que hablaba antes, y son palabras o expresiones que son permeables a ciertos juegos con el lenguaje. Y con esto me refiero como una flexibilidad, ¿no? Que en alguna expresión o en esas palabras, todos sabemos a qué se refiere, todos sabemos qué nos remite eso. Por ejemplo, hay que remarla en dulce de leche. ¿Sí? Claro. Es una expresión que viene de aquellas épocas de que hacían referencia a una situación particular de la cual nadie podía quedar desligado. Antes de pasar al lenguaje tumbero, quiero hacer una aclaración, porque esto, digamos, se sabe de que este lenguaje, por supuesto, este habla popular surge de esta marginalidad de la que les hablaba antes, y que si uno habla de un modo, se identifica de un modo, ¿no? O sea, en función de cómo hablo y qué palabras uso, es que pertenezco a un colectivo, pertenezco a su cultura y me reconozco allí. Ahora, me parece interesante, porque también hay varios críticos lingüísticos que hablan de esto, de lo cual, por supuesto, me apoyo, es que trascienden un poco la división de clases. Digo, sería una mentira pensar de que estas palabras han quedado en ciertos sectores y subculturas y no han traspasado. Y me refiero con esto a algunas expresiones que se han viralizado, podemos decir, que han generado un efecto de contagio. Ajá. Y que todos, aunque no sepamos de dónde viene, cuál es su origen, hacemos referencia. Por ejemplo, palabras que vienen de aquella época es laburo. Claro. Pibe. Uh-huh. Piso el palito, la expresión piso el palito, ¿no? Claro. Como, sí. Expresiones que, muy populares que están en el lenguaje de todos. Más loco que una cabra. Quiero hacer una aclaración con esto porque obviamente me metí a ver de dónde surge. Y decía sí. que cuando, en el campo, en la época gauchesca, cuando los cabritos se los desataban en el campo, empezaban a saltar, ¿no? Uh-huh. Efusivamente. Y la cabra, cuando veía esta situación, se ponía loca, ¿no? Ah, claro. quería poner orden. Quedó más loco que una cabra. Claro. Tenemos 6.000 y 7.000 palabras en lunfardo. ¿Cuántas? Entre 6.000 y 7.000 palabras en lunfardo. En el lenguaje cotidiano. Por supuesto, claro. Digo, por eso traigo el número, ¿no? Me parecía interesante. Sí, interesantísimo. Es una cantidad impresionante que muchas ya, hasta incluso las queremos incorporar y pensamos que las podemos encontrar en nuestra RAE querida, ¿no? Claro. No. Chamuyo, por ejemplo, me gusta. Chamuyo, sí. Bueno, esas vienen también del tango, ¿no? Chamuyo, bardo. Sí, claro. La literatura del tango toma mucho ese lunfardo y está propia. Sí, bueno, bien, llegamos al lenguaje tumbero, chicos. Uh-huh. Que es una arista de todo esto que viene contándoles, es una versión del lunfardo que fue originado, no en los conventillos, sino en una marginalidad mucho más marginal, que por supuesto son las cárceles. Uh-huh. Uh-huh. ¿Para qué sucede un principio? Bueno, primero lo primero que tenemos que imaginarnos es que el lenguaje tumbero surge como un modo de comunicarse y de avisarse ciertas cosas entre los presos sin que el guardacárcel se pueda dar cuenta, ¿no? Que es como un lenguaje secreto, como un lenguaje secreto. En donde se decían cosas. Por ejemplo, hay una palabra que ya perdió un poco de invisibilidad de aquellas épocas, pero por ejemplo, al azúcar se le decía brillo. Se le sigue diciendo brillo, pero en ese momento se le decía brillo, pásame el brillo, porque tiraban el azúcar en los pasillos de las celdas. Entonces, cuando escuchaban el ruido de las gotas de guardacárcel, producto de pisar el azúcar, era un aviso, ¿no? Sí, sí. sí. Que venía la policía. Una suerte de cascabel al gato. Exactamente. Qué bueno. Mírense la creatividad, ¿no? Sí. Claro. Y el modo de rebuscarse cuando no hay nada, cómo el lenguaje ahí viene a propiciar esto. Ahora el lenguaje tumbero ya hoy día no es un secreto, no cumple esa función, ¿no? De esos mensajes ocultos, más bien cuando uno entra a una cárcel aprende el lenguaje tumbero. Uh-huh. Es curioso porque hay un ex penitenciario de La Plata, tengo entendido, que armó un diccionario tumbero y lo hizo circular. Entonces vos venías como empleado público, golpeabas la puerta de una casa, entras y el tipo te ofrecía un diccionario tumbero. Claro. ¿Sí? Acá se habla así. De alguna manera intentar, bueno, un absurdo, ¿no? Pero intentar exponer ese lenguaje secreto en aquellas épocas. Hoy día eso no pasa, más bien volvemos. Es un lenguaje que lo que aporta es una identidad, una pertenencia. Y por supuesto que cuando un preso primario se les dice que son los pibes que entran por primera vez en una cárcel, lo que rápidamente se les sugiere entre ellos es apropiarse de ese código, así como un modo de supervivencia, claro, ¿no? Como un modo de no solo de pertenecer, sino de también entender ciertos mensajes dentro de las celdas. Uh-huh. Ojo, no todo preso habla el lenguaje tumbero, y me refiero con esto, que aquellos sujetos que han cometido delitos, por ejemplo, contra la integridad sexual, que es un delito que siempre está muy repudiado acá en la cárcel, o incluso personas que han cumplido funciones como policías y están detenidos en las cárceles, que están siempre alejados en otro pabellón separado de la población carcelaria, bueno, ellos no se les enseña ese lenguaje, de hecho no se lo apropian. Claro. Entonces es interesante, ¿no? Como hay el lenguaje... de alguna manera incluye y por otro lado también marca y excluye a aquellos que quedan por fuera de ese código. ¿Por qué se les dice tumbero? ¿Alguien sabe? ¿Saben por ahí? Y ¿De no dónde sé. Surge la tumba? Yo siempre lo asocié la con... La tumba lo asocio al guiso, ¿no? Bueno, va por ahí. Ajá. Ah, mira. Sí, la tumba era la carne barata. Claro. La carne de pobre, ¿no? La carne hervida así en medio de lo pelado. Claro, claro. esa es la tumba. Uh-huh. Y de hecho está la acepción de la tumba, incluso en el Martín Fierro también la podemos encontrar, uh-huh. ¿no? Donde el gaucho ahí comía su tumba. Exacto. Esta carne se servía en los institutos de menores, uh-huh. originalmente. Bueno, está el libro de Enrique Medina, ¿no? Que se llama así. ¿Cómo? Está el libro de Enrique Medina, que él, las tumbas, sí, sí. que él estuvo de chico en un instituto, sí. El Instituto de Menores, sí, claro. Sí. Entonces ahí quedó la asociación de la tumba y el tumbero quien comía esa carne en relación a una detención de la libertad. Entonces, uh-huh. claro. el tumbero hoy día, ¿no? Es aquel, no solo que come la carne barata, sino que además habita instituciones de encierro. Sí. Uh-huh. Vamos con las palabras. Empiezo un poco por aquellas que, un poco lo que les decía antes con Lunfardo, traspasan las rejas, ¿sí? Que surgen acá dentro de detenciones, pero que empiezan a contagiarse y a viralizarse en el afuera, cosa que a los detenidos les da un poco de enojo, ¿no? Y claro, ah, mirá. Sí, no les gusta. No les gusta claro. porque vuelvo ahí, ¿no? Un poco ese lenguaje es el que viene a dar una identidad, ¿no? De aquella persona que está privada de libertad. Entonces, ¿cómo el que no lo está se puede dar el lujo de hablar en ese código? Entonces, siempre se genera como un enojo, hasta incluso también los guardias cárceles, vos los escuchás en las cárceles hoy día, hablando de forma tumbera, que también es incluso una provocación, ¿no? Claro, claro. Que le hacen al detenido. Estas palabras son, a ver, las hemos escuchado, guachín, ¿sí? Gato. Sí, claro. Gato esa, se le dice al sumiso, al gil, ¿no? Gato. Claro. Boga, abogado. Sí, claro. Alto guiso, bueno, el alto, ¿no? Como también empieza como a, sí. como a darle ahí una propiedad a algo, ¿no? Claro. De forma buena. Botón, rati vigilante. Bueno, sí, claro. También. Cobani. Cobani, bien, sí, Cobani también surge de ahí. Chuta, también, ¿no? Chuta. Uh-huh. Expresiones del estilo, ¿qué bondi se armó? El bondi acá sí. es quilombo. Claro. Que quilombo también viene del lunfardo, ¿no? Mm. Claro. Corte que te extraño, corte que te voy a llamar, ¿no? Como claro. justo que iba a hacer eso. Sí, eso sí. es un careta. Claro. Eso es un careta también, circula bastante por afuera, que hasta incluso es curioso porque acá el careta se le dice al que está limpio, ¿no? Al que está y claro, de una sí. manera sin consumo. Claro, es un careta, sí, cuando, sí. Bueno, es interesante también para pensarlo. Frases que usan para evitar el doble sentido. Acá en las cárceles siempre hay como, bueno, bastante rigidez en pensar la cuestión de la sexualidad, ¿no? Claro. Y más en una cárcel, hablo por la que estoy, que es de hombres. Entonces aparece algo totalmente rígido que justamente no quieren el doble sentido, para que no se malinterprete. Entonces, palabras como, por ejemplo, huevo, cuando uno tiene que decir, pasame un huevo, sí. eso puede generar conflicto. Claro. Entonces dicen, sí, sí. pasame un producto de ave. Ah, bueno. O pasame un producto. Es una claro. ridiculez. No, bueno, pero tiene que ver con el código. Tiene que ver con el es código. Es eso, claro. Cuando lo dicen, digo de lo de ridiculez, porque cuando sí. lo dicen se ríen. Claro, y sí, ellos, porque ¿no? pasamos un producto claro. es como... ¿Pasamos un producto? ¿Qué me vas a pasar? Claro. Yo me preocupo. Sí, sí. Lo mismo con la leche. No claro. es pasame leche, sino pasame vaca rallada. Claro, bueno, vaca rallada, sí. Vaca rallada. Otras palabras o expresiones que, bueno, se desprenden de situaciones cotidianas. A mí me parece interesante porque es cuando uno dice ajuste de cuentas, ¿no? Sí. De afuera surge con eso de, bueno, donde circula un dinero, donde hay transacción. Y acá, si bien sabemos que hay transacciones y hay dinero, circula dinero, digamos, en las cárceles, a falta de dinero, de grandes cantidades, es aplicar mafia, ¿no? No se dice ajuste de cuentas, sino te voy a aplicar mafia, ¿sí? ¿Qué es esto, no? Como, bueno, saldar alguna deuda claro. pendiente. Al abogado pago, o sea, al abogado que es privado, que no lo pone el Estado, se le dice el salvador. Ah. ¿Y al otro? Y al abogado de oficio, sí. que es el que por lo general le cuesta un montón trabajar, claro. se le dice sanguijuela. Ah, bueno. El vividor, el sanguijuela. Claro. Es interesante para pensarlo por ahí. Sí, bueno, que tiene otras, sí. otras palabritas, es el arruina gaucho. Ah. Que es el que maltrata violentamente a algún preso un poco más sumiso. Fíjense como la composición del concepto, ¿no? Claro, sí, sí. Hay otra que me parecía, el tocapito. El tocapito sí. Es el que dentro de un pabellón pide ayuda cuando la situación cuando hay una situación conflictiva en el pabellón, ¿no? Ah. Entonces, ellos dicen que los conflictos se arreglan entre ellos, ¿no? Entonces, aquel que buchonea, vamos sí, a decir. Sí, claro, sí, sí, sí. También es lunfardo. Que buchón también, claro, todas esas vienen de ahí. ¿Viste? Como sí, uno sí, sí, sí. Es tremendo. Sí, son muchísimas. El amurallado, el que no quiere salir del patio, muchas veces por miedo a que le pase algo, claro. Se le dice amurallado. A la cola se le dice burra. Ah. Que, bueno, es en relación a cierto machismo y, ¿no? Claro, y, sí, sí, sí. Y cuestión ahí que insiste. Al sumiso se le dice chatrán. Chatrán, claro. Yo creo que hay muchos pibes que son de otra generación, mucho sí, más jóvenes. Sí, sí, sí. Que no vieron chatrán. No, claro. ¿No? Seguro. Sin embargo, bueno, sí, sí. Dice chatrán, ellos hablan así. Claro. Drones, el que pasa, esta es más actual. Ah, sí, esa es muy, claro, es muy nueva, dron. Es muy nueva. Drones. Es muy nueva. Está buenísimo. Y hay una que me pareció muy genial, que al encuentro acá, al encuentro que tienen visita íntima, donde los personajes sí. tienen relación sexual con sus parejas, se le dice encuentro o embrollo. Embrollo, claro. Hoy me pedí un embrollo, hoy pedí claro. al jefe del penal un embrollo, ¿no? Y es interesante porque... Y porque embrollo bueno. vendría a ser como enredo, ¿no? O algo así. Claro, claro. Sí, o situación embarazosa también. Para también, pensar, claro. Ah, es ¿no? verdad, claro, también, sí. Como, bueno, Bueno, a ver, como para cerrar, a mí me parece interesante como un plus, ¿no? Este lenguaje porque, de hecho, cuando nosotros tenemos los encuentros grupales con ellos, sí. Claramente digo, está el que queda muy tomado por este código, por este lenguaje y no encuentra otras palabras, claro. A veces uno escucha eso, pero por regla general digo, aparece una decisión, una división re interesante, porque cuando ellos tienen que hablar saben cómo hablar, claro, sí, sí. No evitan el lenguaje, ni mucho menos, pero pueden escindirse, pueden saber cuándo poder utilizar cierta palabra y cuándo no. A mí me parece que eso es maravilloso. Claro, sí, sí, sí. Eso nos enriquece. Sí. Y lejos de repudiarlo, me parece interesante para... Seguro, para, sí. Para saber qué está, ¿no? Y seguir pensando estos modos de decirse y de llamarse dentro de las instituciones de encierro, así que bueno, ya tienen algunas palabritas para... Sí, sí, sí, para conocer. Para entretenerse. Sí, sí, sí. Bueno, Clara, muchísimas bueno, gracias. Y aparte el lenguaje está siempre en movimiento, así total, que sí. La próxima te saludo con otras palabras. Ahí vamos. Dale, voy a buscar algunas. Dale. Chau, guachina. Chau. Bueno, ¿y nos vamos a un tema, puede ser? No, ¿a dónde nos vamos? A la tanda, listo, porque me desfasé la hora, entonces ya, viste, me estoy perdida. Hoy es un lunes que es casi un viernes de fin de año, podríamos decir. Entonces, ¿son lo mismo? Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva, la paz sin voz no es paz. Es miedo. Ruta Alternativa, periodismo, pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Nadie duerme ya en su cama. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Y lo que pasó es, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó, y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Así me siento yo, como un Schumacher, pero caído en la carretera. Bueno, repasamos para hoy. A las 10, ya en unos minutos nada más, va a haber una conferencia de prensa de los gremios bonaerenses en la calle 7, entre 39 y 40. Esto es el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. También los médicos agrupados en SICOP van a hacer un abrazo ahí en la sede de SICOP, en el Hospital Posadas. Esto es en Mosconi y Presidente Ilia. Mañana a las 7, no, mañana a las 7, no, mañana como es 7 de agosto y es San Cayetano, va a haber muchas movilizaciones, va a haber una, por supuesto, una peregrinación a San Cayetano. Así que hoy a las 15 horas se espera una conferencia de prensa en Telam, esto es Belgrano 347, por parte de las organizaciones sociales. Y a las 13, pañuelazo en La Plata. A las 11, conferencia de la campaña en el Senado, esto es Irigoyen 1849. Bueno, y Daniel vino muy cambiado, salió un ratito y ahora entró y está cambiadísimo. ¿Cómo estás, Ro? Bueno, es Carolina. Sí, sí, sí. Caro que viene a contarnos algunas cosillas. Algunas cosillas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿de qué va? ¿De qué va esto? Ustedes saben que el 17, 18 y 19, más o menos, de mayo se hizo el Congreso Abolicionista Internacional acá en Argentina, en donde lo que se planteó es el abolicionismo como una herramienta de lucha contra los prostituyentes, y en donde también se empezó a trabajar el tema de cómo defender a las mujeres en situación de prostitución. Claro. En ese congreso estuvo la alemana Ingeborg Kraus, que es una psicoterapeuta especialista en trauma, y lo que ella introdujo fue todo lo que tuvo que ver con el trauma y la prostitución. La idea es ver si podemos contar un poquito parte de lo que ella expuso en ese congreso, que me parece que es interesante como para poder empezar a entender qué es lo que pasa con una mujer que está en situación de prostitución. Una de las cosas que ella manifestó, que a mí me pareció súper interesante, es que ya el hecho de poder nombrar al trauma explotación sexual implica una instancia de sanación. Digamos que poder ponerle nombre a lo que es lo traumático da lugar a poder empezar a curar. Por supuesto, claro, ese sería el comienzo. ¿Por qué ella manifiesta esto? Porque el trauma, para tener una lógica de lo traumático, siempre está como atravesada por algo del orden de lo silencioso y de lo oculto. Entonces, ponerle nombre corresponde desde algún lugar con poder empezar a abrir el tema de lo traumático y sacarlo de las instancias de violencia. Ella lo que dice puntualmente es que en el trauma lo que se generan es el silencio y además la instancia de repetición. El trauma vuelve como a repetirse constantemente. En el caso de la prostitución manifiesta que lo que hay es, por un lado, el silencio individual de la víctima, que ahora vamos a explicar un poco en qué consiste ese silencio, y por otro lado el silencio social, que claro, lo que intenta la sociedad en este intento de por ahí naturalizar la prostitución como trabajo, como servicio o como una feliz elección por parte de la mujer, es también repetir las instancias de silencio, de naturalización y de violencia que tiene el trauma. ¿En qué consiste esto? Primero lo que hay que explicar es que hay dos tipos de trauma. Está el trauma tipo 1 y el trauma tipo 2. El trauma tipo 1 es este que tiene que ver con la irrupción de algo que aparece una única vez, que se da de forma repentina, que es, por ejemplo, lo que son las catástrofes naturales. Claro, algo que impacta. Una sola vez. O, por ejemplo, un accidente de tránsito o una violación en una mujer, digamos, que aparece en forma repentina una única vez. Y después está el trauma tipo 2, que son esos traumas acumulativos, cronificados, que tienen que ver con cosas que van pasando en la vida de una persona que se van acumulando en el aparato psíquico. Por ejemplo, en este caso aparece la violencia doméstica, en este caso aparecen las guerras, las torturas, los campos de concentración, el abuso infantil, el abuso sexual infantil, el abandono infantil, la negligencia y el abuso sexual y la prostitución. Claro. O sea que la prostitución constituiría un trauma de tipo 2. Mm. Estaría en esto que tiene que ver con la cronificación. Acá es donde aparece lo que ella llama la repetición del trauma. ¿Por qué el trauma retorna? Porque el trauma en la prostitución, en la mujer en instancia de prostitución, primero estuvo en la niñez. O sea, son mujeres que por lo general han estado atravesadas por abuso sexual infantil, por abusos físicos y por abandono. Y que esto vuelve a repetirse en la instancia de la vida adulta a través de la prostitución. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que utilizan? ¿Cuál es el mecanismo de defensa que aparece en estas mujeres que se repite tanto en la niñez como en la vida adulta? Es lo que nosotros llamamos la disociación, que es característico del trauma, implica una desconexión de la mujer de su cuerpo y de su mente. O sea, su mente queda desconectada del cuerpo. Esa desconexión la utilizan en la niñez, en el momento en el que son víctimas de abuso. Sí, sí. ¿Qué significa la desconexión? Se desconectan emocionalmente. O sea, todas aquellas emociones dolorosas, por ejemplo, el asco, la vergüenza. Puede ser por eso que hay muchos adultos que no recuerdan que vivieron situaciones de abuso y que a lo mejor vienen esos recuerdos en un momento especial. No exacto. Sé. Esto es lo que también ella, claro. Es importante decir, que el estrés postraumático no se da inmediatamente en el momento donde está la situación. Se puede dar años después. O sea, y la persona tiene lo que se llama la memoria traumatizada, tal cual como decís, Ro, que es que recuerdan trozos. Claro, trozos de la historia y no la pueden integrar. Estas mujeres utilizan este recurso en donde se desconectan emocionalmente para no sentir dolor, para no sentir ninguna de las cuestiones que atraviesan un acto, por lo menos un acto en donde se instala la prostitución, que es hasta el asco, el desprecio. Inclusive, estas mujeres, Krauss lo menciona como se apagan a sí mismas, se desconectan. Ustedes no sé si escuchan que por lo general las prostitutas suelen cambiarse el nombre. Sí, es claro. Una forma también de no tener ningún tipo de conexión con ellas mismas. Exactamente. Sí. Nada que le recuerde quiénes son. Entonces se desconectan. Otra cosa que decía Krauss, que es muy interesante, que cuando ella trabajaba con pacientes en instancia de prostitución, que ya habían salido de la red de prostitución, aparecían por ahí todas golpeadas o con moretones, y cuando ella les preguntaba qué les había pasado, no recordaban qué le había pasado. O sea, ¿por qué? Porque desconectan el dolor. Pueden lastimarse, golpearse, que el cuerpo está como anestesiado, no recuerdan qué es lo que pasó. Una de las defensas que también utilizan estas mujeres es lo que se llama reacciones antagónicas o antagonistas, que es que por ahí se ríen en situaciones de dolor. O sea, que muchas veces en la tele, cuando uno ve, cuando aparece la policía, aparecen las cámaras desarmando lugares donde había una red de trata, uno ve a las mujeres como tapadas, con las caras tapadas, pero las ve como sentadas, las ve como como relajadas, ponele. Exactamente. Pero también es eso que te reís, viste que a veces de nervios uno se ríe, o sea, te estás tan nervioso que bueno, te reís. Bueno, es claro, algo parecido, es como una defensa ante antagónica con lo que les está pasando en ese momento. Inclusive decía que la desconexión a veces es tan alta que las mujeres dejan de sentir el gusto de la comida. Cuando empiezan a poder volver a trabajar en sus en poder defenderse, en poder agarrar instancias de defensa propia, empiezan a decir que hasta le sienten el gusto a la comida. O sea, cuando logran poder integrar y salir de la desconexión. Porque conectan con todas las emociones y con todos los sentidos. Porque una de las cosas que suelen anular son los sentidos, o sea, dejan de sentir los olores, dejan de sentir el tacto, o sea, pierden todo lo que tiene que ver con los sentidos. Y esto es lo que ocurre en lo traumático. Ahora, ¿qué hace el prostituyente y qué hace el sistema patriarcal y capitalista? Se apropia de esa defensa de disociación para usarla a su beneficio. Utilizan a estas mujeres que aprendieron a disociarse desde chicas como para poder beneficiarse tanto al patriarcado como beneficiar el negocio prostituyente, ¿no? Es importante que también podamos abordar en el caso de estas mujeres, que muchas veces se las presenta como, se las ve como que parecen indiferentes o neutrales, y esa es la forma por ahí en la que uno las ve, y en esta redefinición que ellas hacen de esto es un trabajo o esto es una elección, en parte está detrás la misma desconexión, digamos, la misma indiferencia y la misma neutralidad en la que están sometidas desde muy jóvenes, desde muy chiquitas, es donde se repite esa forma, reinterpretan su realidad terrible de una manera mucho más desdramatizada y con desconexión afectiva. Es importante que sepamos que en la cuestión del trauma está afectado todo, o sea, está afectado el cuerpo, está afectado la psiquis, está afectado el comportamiento, el vínculo con los otros y también el cerebro, que en esto Krauss mete mucho material, es muy técnico, es muy complicado, pero lo que habla es de que hay una transformación anatómica del cerebro en estas mujeres, que la disociación está localizada en una parte del cerebro y que en imágenes puede verse un cerebro disociado. Esto me hace acordar, una vez escuché a alguien que hablaba sobre las tomografías computadas que tenían los cerebros de sus hijos. Ella había sido una mujer víctima de violencia y los chicos habían vivido constantemente en su casa esas situaciones. Bueno, en esa tomografía se veían que había un montón de partes grises. Exacto. Directamente. Y eso es increíble, o sea, sí. No, digamos, no lo puedo explicar de otra forma, pero ella lo que le impactó fue eso. Exacto. Ver que había tomografías de colores. Y los chicos que habían sido víctimas de violencia eran todas imágenes grises. Grises, así se ven los dibujos. Claro. Ella presenta en el Congreso los dos dibujos de las mujeres que están disociadas y de las mujeres que no están disociadas. Inclusive dice que la disociación a veces se da más en la mujer. Y la disociación como defensa es una de las características y de los síntomas del estrés postraumático, ¿no? Así como otros, ¿no? Por ejemplo, los famosos flashbacks, en donde las mujeres reviven en situaciones, por ahí están caminando por la calle, en situaciones totalmente naturales, donde no está pasando nada del orden de lo traumático, reviven nuevamente el trauma como si lo estuvieran volviendo a sentir. Uh-huh. Es como que aparecen recuerdos del trauma en cualquier situación y esto hace que lo vuelvan a vivir de la misma manera. Esto, así es como se trabaja con estas mujeres. En realidad, lo que uno tiene que saber es que la disociación es una defensa, en lugar de poder enfrentar el dolor, poder defenderse o poder huir, si se quiere. Lo que hacen, se disocian. Por eso con lo que más se trabaja con estas mujeres es en poder empoderarlas, es darles defensas y sacarlas de la victimización y de la revictimización que hace la sociedad. Claro. Ella dice algo que es muy claro. Estas mujeres que hoy están en prostitución son las mujeres abandonadas por la sociedad, son las mismas niñas que en el pasado fueron abandonadas por la sociedad. Y por eso dice que hay un trauma de base, original, y un trauma de consecuencia en dos momentos de la vida. Otra de las cosas que es importante que sepamos es que dentro de lo traumático también aparecen varias otras cuestiones, como por ejemplo les agarra como una ansiedad terrible a la hora de pasar por lugares o conectar con personas que han tenido que relación con el trauma, y lo mismo con conversaciones, no pueden conversar con nada que tenga que ver con el trauma, o sea, aparecen situaciones totalmente de estrés, absolutamente ligados a todo lo que tiene que ver con los traumáticos, que condiciona absolutamente la vida de la mujer. Bueno, más o menos esto es una de las partecitas que trajo Krauss en relación a todo lo que tiene que ver con lo traumático y la prostitución. Después da toda otra extensa parte en donde dice cómo trabajar desde lo psicoterapéutico con estas mujeres, que también es muy interesante, pero bueno, sería demasiado largo. Igual lo que está bueno acá para mí ver es que, o sea, ella no habla de víctimas de trata, no habla de prostitución. La prostitución, inclusive ella dice que la prostitución y la trata en el efecto traumático es lo mismo. Claro, por eso, no, pero digo pensando en cuando se quiere justificar la prostitución. Exacto. Como un trabajo, bueno, tenés un trauma previo y hay muchas secuelas después. Exactamente. Sí, sí, así siempre sos víctima. Exacto. Y bueno. Bueno, y nos estamos yendo hasta domani. Y hoy tenemos a la noche malas tripas, a las 23 horas. No, voces desde el pie. Voces desde el pie. Tenemos a las 20 horas. Eso, a las 20. Primero ahora viene el enredando. El después enredando. Viene a las 20 voces desde el pie y a las 23 malas tripas. Malas tripas, así, muy bien. Bueno, gracias Graciela. Gracias Graciela, mira qué lindo. Chao, hasta mañana. Gracias Caro, gracias Ceci, gracias Dani, gracias Pablo, gracias Nico. Pero todos sabemos que Babi Etchekopar es un pelotude. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.